Con el móvil cerca de las 9 de la mañana, estamos en la calle Ayala, estamos recorriendo el macrocentro de Santa Rosa porque las calles están detonadas, rotas, con muchos baches. Esto es producto de las lluvias del fin de semana y también que no se arreglaron bien en su momento los cráteres que hay en las calles asfaltadas de Santa Rosa. No estamos hablando de calles de tierra. ¿Por qué vinimos a este lugar? Porque estamos viendo en este momento en vivo y en directo cómo la municipalidad intenta tapar los baches que hay en el asfalto. ¿Cómo los tapa? Ni con rapibach, ni con asfalto, sino con piedras y tierra. Nah. Ese es el elemento que utilizó la municipalidad. Ayer lo escuchábamos al secretario de Gobierno, Fernando Pina, sí, diciendo que no hay certeza de cuándo va a comenzar a funcionar la planta de asfalto. ¿Cómo encuentra la municipalidad una alternativa a esto? Tapando con tierra y con piedras los baches de la calle Ayala, por lo menos donde estamos nosotros. ¿Podrían, como hacen los vecinos, poner esas ramitas, viste, donde hay algunos pozos muy grandes? Directamente claro, como para decir, acá hay un pozo, guarda, en una planta y que quede ahí. Claro, bueno. Te decía, Juan Pablo, que estamos ahora para hablar con uno de los vecinos del barrio que justo pasaba por aquí, nos vio sacando una foto y haciendo unos videos pensando que éramos de la municipalidad, que en algún momento iban a tener la posibilidad de tener esta calle asfaltada. Bueno, sorprendió cuando le dijimos que veníamos a hacer una foto porque ayer este lugar estaba lleno de baches, ahora está lleno de piedras, de tierra y vuela una tierra impresionante mientras pasan los autos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel Parcet y bien, vivo en Don Bosco y Centeno. Bien. ¿Cómo es vivir en pleno centro de Santa Rosa, pero con esta situación de piedra, tierra, para tapar los baches? Sí, es lo mismo que vivir en el campo, en el macrocentro, pero en el campo. Usted está viendo mismo el polvillo que se levanta ni apenas pasa un auto, las piedras que golpean cuando pasa un auto, que muerde la piedra, golpea a un auto, golpea a una persona, esto es inconcebible. Aparte, viendo tanta gente que está trabajando, que no está trabajando, porque si ustedes lo llegan a filmar, ven que 4 trabajan y 16 están mirando, porque así la municipalidad, señores, lamentablemente, ¿vio? Ayer taparon estos baches con piedra y hubo una situación que saltó una piedra y golpeó un auto de acá, de un vecino, ¿no? Efectivamente, casualmente estamos entrando a comprar a un local que hay acá de almacén y vimos cómo pasaba una camioneta, y como se escuchó un ruido fuerte, a chapa, gracias a Dios que no le rompió el vidrio a la persona, vio, al propietario del auto, pero vimos el golpe y quedó marcado el auto, quedó marcado la piedra. Y todavía puede llegar a pasar algo peor, que le pegue a una persona, más allá que le pega a un auto, que es una cuestión de menos lamentar cosas. Y señor, este es un corredor de colegio, usted tiene acá la escuela 114, acá nomás, y los chicos que vienen de este lado van a la 76, y es un corredor de colegial. A la mañana de esto, los chicos, hay un montón que van caminando y todo, y puede pasar una tragedia, Dios permita que no, ¿vio? ¿Ustedes tenían intenciones de que le asfalten esta calle? Por ahora no va a pasar. Mire, la intención está porque estamos viendo los impuestos que nos vienen todos los meses, y ahí te están cobrando el asfalto nuevo, que todavía no lo han hecho. Han hecho Don Bosco, pero las otras calles que tienen de alto tránsito, porque acá hay mucho tránsito, usted lo está viendo usted mismo, jefe. Es increíble que a media mañana esté este polvillo en suspensión como está ahora. Y si lo estamos viendo usted y yo, y bueno, el que está escuchando, que sepa que esto es horrible. Si pasa por Ayala, o Centeno, o Cervantes, o Las Cuadras, que están haciendo esas calles, van a ver que están cortando calle por calle 200.000 máquinas solamente para tirar un poco de tierra y piedra. No lo veo. Ayer desde la municipalidad dijeron que iban a alquilar algunos rapibach como para tapar los pozos, por ahora eso no pasa. Mire, siempre están pasando, yo vivo acá hace 11 años y veo cada dos, pasa el de alquitrán, pasaba antes, pero se ve que como ahora la planta está rota, bueno, no pasa, pasaban la palita y tapan el pocito y que después el auto que viniera se comiera todo el... Toda la lluvia también que lo levanta todo, Y sí, usted lo está viendo, es horrible, cada vez que llueve, gracias a Dios que nos está inundando ahora, pero cada vez que llueve las calles están peor. Un año como este, casi electoral, se puede decir que pocos votos va a tener. Realmente, que salga el señor mismo Aguirre a ver las calles y a ver qué trabajo me están haciendo y lo que se está del presupuesto que tira el gobierno para hacer esto, no sé dónde está la otra plata, porque esto lo haría cualquier chico en carretilla. Discúlpeme, no, usted vio las máquinas, señor. Vio la aplanadora, todo. ¿Sabe lo que cuesta el combustible que gasta eso? ¿Para qué? ¿Para tirar un poco de tierra y apisonarla, nada más? No creo que sea una buena gestión de este hombre, perdón. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Que tengan buen día a todos. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, uno de los vecinos de esta calle, estamos en la calle Ayala, nos estamos moviendo un poco porque en esta misma calle hay una despensa justo en la esquina de Ayala y Juan B. Justo, y también estaban un poco quejosos de la situación que pasó ayer, que decidió la municipalidad de tapar esto con piedras. Te digo que esta misma calle, Ayala, entre Escalante y Juan B. Justo, es la misma postal de las calles que están a los costados, tanto Centeno, La Juaga y también Cervantes. Estas calles están todas llenas de pozos, de cráteres, y están todos tapados con estas piedras y esta tierra que está en este momento tapando la municipalidad. Y lo que hacen es venir con un camión, descargan un montículo de tierra y piedras y viene una máquina aplanadora, pasa un par de veces por este lugar y así lo dejan. Después los autos se encargan de levantar las piedras y también el polvillo que se ve en este lugar. Ayer veíamos a por lo menos 3 o 4 vecinas que estaban barriendo la vereda. Hoy lo tienen que hacer por lo menos 2 o 3 veces en el día, porque toda esta tierra en este momento está entrando a los a las viviendas de estos vecinos que viven en esta zona. Es el macrocentro de Santa Rosa, no estamos hablando de un barrio con calles de tierra. Muy bien, Mauro, retomaremos el contacto a lo largo de la mañana con otras novedades. Cómo no, hasta luego. Desde las calles de Santa Rosa, desde las detonadas calles de Santa Rosa, que son un saltimbanqui, ese es cierto. Es raro, en pleno centro es ir tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, de la cantidad de baches y pozos que hay. Mauro Monteiro nos contaba en lo que pasa en la calle Ayala y Zona.